sdraio, che sdraio, perché di una fagala che vi, te che di, te che di una fagala che vi, una fagala che vi, la bella giosinta vieras, canta e su hermosu. No bastará tu cordura, que nega tu te perderas, y penarás si murieras, más linda que nunca vi. Y penarás si murieras, más linda que nunca vi. Al destí, más linda que nunca vi, más linda que nunca. De que di una fagala.